vecina, vecino, ¿cómo están? Cuando son las 10 con 8 minutos, un poquito tarde, es que andaba muy dulce Juan Carlos. No, tengo un percance con el azúcar. Sí. Cuidado con la diabetes, Juan Carlos. Oye, ¿podrá creer, Carmencita, que le echó 20 cucharadas de azúcar al café? Pero fue un error logístico. ¿Cómo está usted, Carmencita? Algunos días mi vecino acá está molestado con otro día más con el programa de la radio comunitaria. Escucharon a Sebastián, han estado con problemas, así que se va a presentar más tarde. Yo estoy bien. ¿Le cuento algo? ¿Sabe quién está de santo hoy día? Hoy día es Santa Elba. ¿Conoce alguna Elba? Tengo que conocer. Se saluda a todas las Elmas. No, no es tan, no, no, no, común. No. A uno. ¿Es Elbo o Elba? El bajito. Bueno. Fue la talla. Fue la de Fancal. Eso es lo que hace el azúcar, ¿no? Bueno, un día noticioso. Porque hoy día ocurre algo muy importante, Carmencita. ¿Usted está al tanto de lo que ocurre hoy día a las 20:30 horas? Hoy día a las 20:30 horas puede ser el último partido de esta generación dorada que tanta alegría nos ha dado. Va más allá del fútbol esto, gente como Alexis, como David Medel, como Claudio Bravo, como Arturo Vidal, gente humilde que logró llegar al elite del fútbol, ¿cierto? Y eso en base a trabajo, en base a esfuerzo, y como hemos visto, ninguna otra generación ha sido como la de ellos. Y ojalá que hoy día, no sea el último partido, pero si perdemos con Brasil se acaba todo. Pero solamente agradecerle a esa generación que de verdad nos dieron mucha alegría. Futboleros y no futboleros, porque todos se contagiaron para las Copa América. Sí, lo que dice usted está bien, pero yo considero que no hay ninguna como la generación antigua. Porque Alexi hace, yo considero que más juega mejor en el extranjero que en Chile. ¡A miércoles! Oye, ¿tiene su crítico usted a Alexi? Entonces, yo considero que ellos, no sé en qué será eso, pero todos los que vienen del extranjero juegan mejor allá que acá, porque se ve el partido y muchas veces hay errores también del entrenador. Que no coordina bien. Oye, llegó con la crítica. No entra tampoco jugadores que realmente vale la pena, porque hay jugadores que juegan mejor que Alexis y los mismos profesionales. Ahora, si usted me dice algo, también usted tiene que sentirse, y yo me siento orgullosa, de las chilenas, de las sus 15 que ganaron y van a ir al mundial. Y son niñas jóvenes y son damas. Sí. ¿Y para la pelota, Carmencita? No. ¿No? Pero me gusta ver el fútbol. Pero también hay que felicitarlas porque son niñas jóvenes. Sí. Y sacan su fuerza y juegan. Yo considero que juegan mejor que los hombres. Sí, al menos mejor que Juan Carlos. Te voy a decir. Yo lo dije a Juan Carlos jugando la pelota y. Ya. Yo, como futbolista, Juan Carlos es un excelente sonidista. Pero usted sabe que todos tenemos una habilidad. Sí. Todos. No, pero Juan Carlos dijo que no, que era bueno, que era como el Messi, era el Messi Llumbel, dijo. Ah, se llamaba Llumbel. Y bien, Llumbel, ¿cierto? Sí, pues el Messi Llumbel. Pero no, ahí no va. Y le contaba el Messi, usted que ha sido tan crítica, tiene razón, porque esta generación en el último tiempo no ha jugado bien. Y el técnico no es el mejor técnico. Pero, bueno, hoy día en Brasil el rival no está fácil, nunca le hemos ganado a Brasil, así que la historia está para romperla, para volver a escribirla, así que ojalá que hacemos parte. Aparte de nada, imposible. Eso en cuanto a lo futbolístico. Oye, yo le contaba, estamos haciendo otro viaje, ¿vamos arrancando? Sí, sí, lo he escuchado también. Todos los lunes acabamos de hablar de los cerebros. Vamos mejorando, ¿eh? Vamos de menos a más. Sí, porque ya de poco... Claro, pero ya después... Como van pasando el tiempo, como se dice, y se va soltando y va dando más confianza, y a la vez uno se va analizando. No, y tenemos una dinámica bien entretenida informando resultados. Pues le cuento algo más importante, que usted está hablando del fútbol femenino y nosotros acá damos toda la estadística del fútbol femenino, ¿cierto, Juan Carlos? Partido por partido. Así que eso igual es importante porque el fútbol femenino ha tomado un rol muy, muy protagonista este año. Así que qué bueno que nosotros también podamos estar cubriendo esos partidos. Este, y tenemos periodistas desplegados en todo Chile. ¿Es cierto, Juan Carlos? Tenemos por todo Chile desplegado un equipo periodístico para que la gente de los pueda estar bien informada. Así que eso. Tenemos política también, porque yo le puedo decir, está quedando la escuela por todas partes. Hay política y de todo, y lamentablemente me da pena de ver que porque cada año cuando empezamos se forman, o sea, vimos cosas que nunca las hemos visto sobre los alumnos, lo que está pasando. Sí, ese, entonces, ese es un tema súper grave. Sí, pero, todos los colegios, pero es que antes no estaba en las redes sociales, porque yo le voy a decir algo que necesita. No le voy a bajar el perfil, pero esto ha pasado toda la vida. Desde que yo tengo uso de razón, en los colegios siempre queda la escoba. La diferencia es que ahora la gente tiene un celular en el cual puede grabar y puede denunciar. Pero lo que se está viendo ahora, que mucha gente está espantada, es la realidad, lamentablemente, en muchos de los colegios de este país, donde no hay seguridad. Yo, usted sabe que yo me dedico a la acupuntura, tengo pacientes que me han contado que son profesores, alumnos que van con cuchillo a clase, que se agarran a cuchillazo limpio en el recreo y el profesor ni se meta. Y después el profesor cita al apoderado y el apoderado más prepotente que el alumno. Entonces hay una realidad, Carmencita, que es bien compleja. Por ejemplo, el muchacho, el caballero de Los Ángeles que defendió a su hijo con un arma foguero, yo no lo voy a defender, nunca voy a defender la violencia, pero si a alguien le está pegando a mi hijo y son cuatro y no es uno contra uno, y efectivamente yo haría eso y quizás más. Así que yo estoy avalando la violencia, insisto, pero uno que es papá, si uno ve que a tu hijo le están pegando entre cuatro niños, uno saca su problema. Entonces, no veamos como el malo de la película el papá tampoco de este muchacho, pero obviamente no es para andar con un arma furioso en la calle, pero así está la cosa hoy en día. Está pasando en los colegios, está pasando en las calles, usted no puede tocar la bocina de un auto, usted no puede echar la foto a nadie, porque no sabe que si sale con pistola, sale con cuchillo. Así está este país. Y mientras no se le ponga mano dura, esto no va a cambiar. Esto debiera haber sido de mucho tiempo, no solamente ahora, y esto debiera lo hizo el gobierno que teníamos anterior. Sí. Porque lamentablemente se están viendo cosas. Sí, es como si fuera ahora. Sí, como que fuera ahora y le están. No, porque para qué estamos con cosas, está recién empezando y le están cargando como se hizo los dados, y no es así. Porque esto venía de mucho antes. Ahora dígame el problema que hay con cuántos alumnos que están sin matrícula. ¿Y sí. qué dijo el ministro nuevo? Que esto venía de atrás, el ministro anterior fue el que dejó la embarrada. ¿Y por qué sucede esto? Porque hay muchos extranjeros. Sí, pues. Entonces, no hay cupos. Sí. Lamentablemente es así la cosa. Si está la escoba, querida Carmencita, este país está no pasó por un buen momento. No. Yo el otro día he dado un mensaje que son un poco alarmistas, ¿te acuerdas, Juan Carlos, el otro día? Pero es verdad, y lo vuelvo a reiterarlo, que la gente cuide su platita, si puede invertir en comida, alimentos no perecibles, tener siempre la despensa guardado, por si acaso, tener siempre linternas, tener siempre agua guardada. Vivimos el otro día un terremoto en Japón. Sí. Entonces, estamos expuestos a muchas cosas, y así como está el país, puede haber otro estallido, pueden pasar cosas, entonces hay que estar preparados. Porque ya están sucediendo cosas, no para las más, pero uno va a los supermercados y resulta que aquí hay que ser bien realista. Aquí los que están haciendo esto son los grandes empresarios. Son los grandes empresarios porque resulta que los supermercados, un ejemplo, te ponen ya 20 kilos de harina. Te van poniendo de a poco en la estantería. El que tocó, tocó, y el que no, no. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Sí. Y no, lamentablemente, sí, es así. Pero hay aparte, pero siento que también hay inflación, hay un tema internacional, está el tema de los combustibles, sí, está el tema de la guerra. Pero es que siempre hay un pero, siempre hay un pero, siempre hay un pero. Cuando empezamos con el problema del agua, que había que cuidar el agua, que cuidar el asunto. ¿Y por qué somos siempre nosotros los grandes empresarios? Dígame, la forestal, ¿cuánto nos consume de agua por los pinos? Las grandes cadenas de supermercados nunca pagan, no pagan impuestos, no pagan nada. ¿Por qué nosotros tenemos que pagar el impuesto, pagar casi las pisadas? A eso voy yo, y siempre uno siempre se ve alcanzada. Ahora el valor del gas, dígame qué va a pasar en este invierno, la gente no va a poder ocupar, apenas va a tener para comprar, si va a llegar a 23 hasta 30 mil pesos el cilindro. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Así estamos. Nosotros lo veníamos hablando hace rato, ¿no? Sí. Esto se venía a venir, y no se ve la solución pronto. No se ve solución porque, como le digo, los ricos son altos. Y el rico se une. El rico, ellos no importa porque ellos tienen abastecimiento. Ahora no sé si escuchó una alcaldesa o la concejala que va a empresa por 5 años y un día por el asunto de una plata. La Antofagasta. Pero díganme, ¿de qué estamos hablando? Eso no es nada. Para todos los uniformados, todas las ramas de... Querida Hermesida, siempre cortan por el hilo más delgado. Yo soy Antofagasta, o sea, sé bastante bien lo que hizo la Karen Rojo allá, la ex alcaldesa de Antofagasta. Y todos sabemos que era corrupta. Pero increíble que sea ella la primera que venía a la cárcel, siendo que hay fuerza armada, carabineros, políticos, empresarios, y pescan el hilo más delgado. Por eso digo, este país está así, y veamos qué va a ocurrir, pero estamos en tiempo difícil, Imagínese, hay violencia. Ya no se puede andar en el centro porque... Ahora, yo quiero decir algo, así como para analizar un poco. Está todo subiendo. Sí. Y la gente no está con mucha plata. No. Pero hay gente que se come dos panes y no sale nada. Entonces, ¿hay platita para comprar? Algunos tienen. Imagínense que en el Totu ya subió el pan. Sí, pues está carísimo. El pan vale 1.900. Pero le digo algo, yo creo que esto igual nos da la oportunidad de dejar ciertos alimentos que son bien dañinos, como el pan. Exactamente, pero lamentablemente hay gente que los niños que más consumen son los niños. ¿Pues? Oiga, y el ceviche, ahí en Lisquén, subió a 3 lucas ahora. Imagínense. Ceviche que hace 3 años atrás costaba 1.500. Había subido a 2.500 y ahora subió a 3 lucas. Entonces imagínense si eran 4 personas con 10 lucas cada uno se pone un ceviche, ¿por una casa? No. Entonces, ¿qué le puedo decir? Así estamos. Entonces después ocurren cosas y uno dice, ay, pero ¿por qué está pasando esto? Bueno. Pero siempre hay algo, un motivo de la guerra. Sí. Esto venía de mucho tiempo, ya estaban subiendo las cosas, entonces ya. Pero como usted dice, está muy difícil. La gente lamentablemente se ve con un poco de plata y como que van al centro. Dígame, la misma gente ha hecho rico las mismas casas comerciales porque los refrigeradores, los plasmas, que el teléfono tanto, que el auto. Y ahora en medio de campos que hay, medio problemas que hay. Oye, usted llegó el día. ¿Crítica? ¿No la veía hace tiempo? No, crítica, sino que usted me pregunta y solamente estoy diciendo... ¿No, pero estoy de acuerdo con usted? Sí. Realmente siempre cuando yo hablo me dice, sí, tienes toda la razón, Carmen. Sí. Toda la razón. La mayoría de las veces. Oye, Carmencita, hoy ya tenemos un programa bien... ¿Este es el día de ideal de ayer? El de hoy día. ¿El de hoy día? Sí. ¿Quién lo trajo? ¿Juan Carlos? No. Oiga, se está poniendo. Acuchilla a profesor del Liceo Comercial Chorero tras pelea de escolares. Alcalde sostuvo que sanciones serán duras. ¿Qué es duras? Porque para hablar en la prensa es súper fácil. Sanciones duras. ¿De qué estamos hablando? ¿Cuál es la sanción dura? Porque yo el otro día, no me acuerdo dónde fue, que leí un informe de Carabineros, parece que fue acá, 400 veces detenido, algunos personajes 400 veces detenido. Y después lo suelta. ¿Y usted cree que era una sanción dura? Y ahora, ¿qué va a pasar? Los profesores tienen que moverse, porque es la única forma de presionar. Ahora, ¿cómo crees que tú controlas en un colegio que alguien no vaya con cuchillo, con cuestiones? Pero Seba, yo lo voy a decir. Resulta que un año atrás. Pero porque, ¿cómo vamos a llegar a eso en un colegio? Pero mire, yo lo voy a decir. En un liceo, se reunió Carabineros y Investigaciones y empezaron a hacer reuniones en los colegios, en los liceos sobre todo, ¿ya? Para llegar como a un convenio que la responsabilidad, porque siempre se la llevan los profesores o el director, que los profesores tenían que denunciar a los niños o llamar cuando había pelea o cuando los niños estaban consumiendo droga. ¿Ya? Entonces, ¿por qué siempre ellos le dan responsabilidad a la gente y ellos no hacen su trabajo? ¿No encuentro razón? Yo no encuentro razón. ¿Pero qué podemos hacer? Porque ellos, lo más bien que pueden, ahora los mismos colegios, que les cuesta, por ejemplo, así como andan sacando parte, ganarse en los colegios. ¿Pero tenemos que llegar a eso? Yo creo que así como vamos, van a tener que llegar a eso, hacer vigilancia en los colegios. O yo pienso que lo mejor es invertir para esos que antes de metal, y antes de entrar al colegio, pasarle la... ¿Quién lleva metal o no lleva metal? ¿Y es la mejor solución? Porque así como le están tomando la temperatura y le están echando alcohol gel en las manos. Ni hablemos de eso. Ya el tema de la mascarilla, ya me dio el modelo. ¿Ve? Y así está la cosa. Pucha, estoy aquí leyendo el diario y hay puras noticias malas. Bueno, está bien. Sí. Fíjate que la gente anda toda estresada, con problemas, y esto es peor. No, se está complicado. ¿Qué vamos a hacer, querida? No, y por ejemplo, bueno, Henry Campos, en base al proceso que cuchillaron, nunca habíamos tenido una situación de este tipo. Con apoderados, el uno en grupo. Bueno, siempre hay una primera vez que la gente está, a ver, no voy a justificar, pero la gente está violenta. La gente viene pasando un estallido social, viene pasando una pandemia, las emociones están a flor de piel, hemos visto en cuántos casos hay gente que toca una bocina, se baja alguien con pistola y entonces ya quedaron hasta los mismos. Está la escoba, hay mucha violencia actualmente, así que el llamado es, ¿se acuerdan de cómo se llama este humorista? El más capo de todos, pues el mejor. No, pues el mejor de todos. El Coco Legrand. Ah. ¿No le gusta el Coco Legrand? Sí, pero yo considero que después que Coco Legrand terminó su periodo, quedó rombo fino. Ah, sí, pues, no, estoy de acuerdo. Sí. Bueno, el Coco Legrand siempre decía que era mejor, lo decía así tal cual, pero quedar de guan. Que era mejor pasar así de guan por la vida, porque si tú andas echando la foca a alguien, te puede llegar, te puede pasar algo. Y saca la peor parte. Y saca la peor parte, así que... El llamado es que los vecinos también anden tranquilos, pero sí hacen las denuncias, pero las denuncias donde corresponde. Y lo podría estar hablando en un caso que fue ayer, de que lincharon a alguien que no había hecho nada y se equivocaron. No sé si vieron esa noticia. Parece que alguien estaba asaltando, habían dos muchachos que estaban escapando de un robo y se escondieron en una casa y lo funaron y pescaron a esos cabros y a uno lo mataron. Y no era. Es como que usted la estaba acertando a Carmencita y sale corriendo y se mete en otra casa para esconderse, para que no la hagan más, y en la otra casa, ¡pum!, la lincha en la pata. Entonces, ¿por qué está pasando esto? Porque la gente hoy por hoy quiere tomar justicia con sus manos, porque ya no cree la justicia tampoco, po. No. Entonces, imagínense el caso de Tomasito, nunca se supo que fue culpable. Entonces, sí, no hay justicia. No hay justicia. Y así montones de tomacitos que andan por ahí, que nadie sabe si la prensa no cubre todo. No, pues ya hay cosas que no se sabe tampoco. Exacto. Que todos van juntando. Sí. Y ahora, todos los problemas que han habido antes, porque esto viene de atrás, no viene de ahora. Y después Boris paga los platos rotos, porque, ay, chuta, y viene recién quitando. Ya, pero de poder no tiene nada. De poder no tiene nada. No, porque él se metió en ese punto. Él quiso, ahora tiene que resolver. No que él quiso hacer nada, la gente lo eligió que es diferente. Porque si usted... Ya, pero nadie le puso la pistola en el pecho para que fuera presidente. No, y ahora él termina de ser presidente en 4 años y queda con un sueldo vitalicio. O sea, a toda su vida tiene un sueldo como expresidente. Pero eso siempre ha pasado eso. No estoy de acuerdo. No estoy criticando. Solo digo que si él está ahí, aunque el problema venga del gobierno anterior, él tiene que resolver porque él asumió el cargo. Claro. Así que la responsabilidad tiene que caer en él y él tiene que tomar carta del asunto. Ahora estoy de acuerdo que esto está recién partiendo, es que no le podemos cargar la mano, pero no. Alguien tiene que resolverlo, y él es la máxima autoridad en este momento, tiene que poner mano dura. Porque no sé si escuchó el nuevo ministro de Educación que dijo ayer. ¿Qué dijo? Que esto del problema de los alumnos que no tenían matrícula venía de atrás. Sí, pero no, eso es una cosa, pero el tema de la violencia es otra. Ah, sí, pero la violencia de no se ha dado esto. Porque tú sabías del teléfono el que más. Claro, entonces ahora es totalmente diferente. Sí, como digo, muchos profesores, estoy hablando de hace años, yo hago acupuntura hace 10 años, los profesores siempre me han dicho, en un colegio vulnerable es súper complicada la convivencia escolar. Súper complicada. Y también los papás que también son delincuentes, en muchos casos, no estoy hablando de todos. Ya, ojo que nunca estamos hablando de todos, pero hay muchos casos. Casos especiales. Sí. Hay varios casos donde los profesores están casi intimidados y no se puede hacer nada y aparte que la enseñanza viene por la casa. Sí. Entonces tenemos que hacer algo. Yo, aunque mucha gente dice que el Estado no se tiene que meter en las casas, yo creo que sí, para hacer un cambio cultural hay que meterse en la casa de la gente, hay que meterse en la educación, y sobre todo en la disciplina, y por último, si algún alumno hace algo malo, grave, que la culpa de la madre y el papá. Eso viene, sí, de la porque casa. Si se detecta que en la casa hay violencia, perfecto. Cárcel efectiva. No, que al principio yo estoy en este momento a favor de la cárcel, estoy a favor de reabrir la pena de muerte en caso de delitos sexuales, porque la única eso forma de meterle que... miedo a la gente que anda haciendo tonteras. Eso debieron de haber hecho tiempo, que sí. Pero no ahora. Porque imagínense que el mismo... ayer también mostraban el arte de antes de ayer. Dice el informado que es carabinero. ¿Ya? Y según le encontraron armas que tenían de grande calibre y no sé cuánto costaban. Pues. No sé de qué estamos hablando. Así está la cosa. Si los problemas están entre ellos mismos. Hoy día. No hay... ¿Tenemos algo como el día, no? Sí, tiene que salir. Tenemos estas cosas más, así que... Yo, mire, Carmencita, este primer bloque fue de buenas cosas más. Me parece que a la vuelta de una pausa musical bien alegre, volvemos con noticias positivas. Exactamente. Y esperemos que Juan Carlos esté bien después de la alza de azúcar que tuvo en su cuerpo. Eso. No se despeguen, acompañando en la mañana. ¡Ah, no! ¡Espérese un segundo! ¡Espérese un segundo! Compañeras y compañeros, empiezan a sonar los tambores. Se escuchan los cánticos. El pueblo unido jamás será vencido. Se escucha tan bonito. Y lo que escuchamos, tanto, porque tenía que controlar. ¿Sí? Si la palabra se nos dio. Pero se escucha. Sí, porque el pelo le queda bien. ¿De verdad? ¿En serio? Entonces se puede retirar. Pero si no, fue una broma. No, yo no. Yo cuando, cuando yo trabajo no veo el teléfono. Bueno, los vecinos ya escucharon. Llegó Anita. Llegó Anita, solucionó su problema con... No, yo me cambié. No, por supuesto que no. ¿Cómo? Además que le estaba calentando el... Se me fue calentito. Y... Bueno, le contaba a la vecina, tengo más una pausa, que Anita está en un problema judicial, estaba resolviendo con PDI, que está fuera de su casa, pero fue todo un malentendido. Que mi querida se equivocó, entró a otra casa, entonces la estaba acusando de ¿cómo se dice? ¿Cómo es el delito ese? El lugar no habitado, ¿verdad? Tiene un nombre antes, fue. Bueno, no, fue una broma, fue estar resolviendo temas domésticos. Es un tema así. Así que eso, volvemos. una pausa. Juan Carlos, ¿algún tema en especial? Ahora que llegó Anita. Un tema así. Un tema doméstico. Ya, un tema doméstico. Nos vemos, nos vemos. 7.3. No. Si yo soy un marinero cualquiera nomás. Vecino, bueno, la verdad es que tuve un problema doméstico en mi casa en la mañana. Y era un problema que podía resultar grave si no lo solucionaba, era un problema con gas. Entonces, no me podía venir así. Menos mal que tocó día jueves, ¿ah? Porque usted venía. Así que bueno, lo llamé al tiro nomás a ver si nos podía dar una manito. Porque me iba a demorar bastante. Qué bueno, me alegro. Oiga, sí, ¿ah? Pero no resfriados comunes, ¿no? Ay, no. No. Nada, porque eso es que la paranoia para no igual es entendible, pero yo lo tenía que llegar al colegio, buscarlo, buscar el mundo, buscar fiebre, buscar todo, tengo que hacer todo el mundo, y todos mis amigos, y después de bueno. En el colegio, hay como 8 o 10 días más que el mismo curso, todos los días, y todos los que se ven aquí, eso es un silencio. Los cambios de temperatura. Claro. Entonces, yo lo que le decía a mi amigo, no hay que realmente sea una tos. Pero si tú vas a un colegio, se le activa el protocolo, te va a la enfermería, te va a guardar, y voy, no me va a estar pensando en el rato del COVID. O voy a estar estornudando, o voy a tener que hacer la garganta. Ya la fiebre es un indicativo. Ahí estamos de acuerdo. Pero bueno, la tosecita, de hecho yo estaba en un como yo, que está en cama el segundo día, y él enojado de que tiene clase. De que se va a estudiar sobre con sus compañeros, pero yo le decía, hijo, yo te puedo mandar al colegio si yo dormí te mando todos los días, pero tú vas a toser, se van a llamar a tu enfermería y me van a llamar a mí para y yo voy a estar ocupado y hacer un cacho en el que buscaste. Claro. Entonces, no, no se van a toser, hijo, si no está aquí. Esto siempre va reflejo, a una vez reflejo. Claro. Entonces, es que basta que le escuchen dos o tres veces toser para que le diga todo. Entonces, así está, y está bien, no es literal, porque en el fondo hay que ponerse en todos los casos, porque si son salas de clase de 40 alumnos, ¿no? Efectivamente, hay que tener la máquina, ¿no? Se ponen todos, se contactan todos, y todo el cuenta y... ¿Qué me parece? O sea que ahora podemos pensar en que puede haber una... Resfriado como más que nada, más que COVID. Sí, no, no, no. Yo también, gracias a Dios. Qué igual. Sí, por ahora, qué importante. Bueno, adelante va a ser peor con los cambios de tiempo, porque ya está helado, viene el problema de los árboles. Bueno, ¿qué cree usted que es lo importante? Andar con buena onda. Sí, sí. Sí, con buena onda, el tipo de alegría, el que hace las cosas con amor, que yo, porque está todo, sí. Oiga, sí. Yo lo que tengo que dar allá. ¿Ya? Porque... ¿Está viviendo con usted ya, Sebastián? Sí, pues, está conmigo. Ah, ya. Entonces está casi listo. Ya. Casi, falta un detenido, el día de llegar a la casa. Falta que salga el plan de cobrar que se quema y pase a enfrentarme la luz. Pero está casi casi. Ay, qué bueno. Pero el vino de antojo y la estufa es otro ritmo, otra forma de manejar. Ya no tiene que estar cocina. Entonces, mi papá viene acá y de repente se le tira un ratito y yo lo podía ver que lo está viendo todo. Y él anda con mis hijos en el auto y dije, papá, vas a estar. Y le dije, sí. Yo vuelvo a ver, como vuelvo a enterar de que tú tomes la cocina, no le iba a pasar un poco. ¡Hala! Dije, estás en el coche, todos los días hay una noticia de que la violencia de una persona se bajaron con un cuchillo, se bajaron con un cuchillo, se bajaron con un choro, se tiene un auto, se tiene encima, fuera, te quitaste el choque, perfecto, quédate con esa versión, y dijo un choro. Pero te dije, que se te va encima, no tiene sentido porque te va a tocar el choro, y te van a romper el vidrio, te van a matar, sí, y no sea por los niños. La gente está tan violenta ahora. Sí. Así que, por eso digo... A ver, estamos todos violentos, ahora todos se nos manca la moto, obviamente. Sí. Yo también, ¿qué quiere que le diga? No sé. También se me arranca la moto y dicen, no, no le pego nada. No, pero sí, después digo yo, no puede ser. Imagínese ayer cuando hubo ese accidente en un pastilla con él, el auto quedó lejos de un camión, no sé si salieron arrancando. Porque hubo un accidente. Y dígame los medios casos de los contenidos. Allá. Oye, es que hay una cosa que viene en todo el mundo, y todo el mundo anda por ahí. Ya se activó todo, los niños al colegio, todo normal. La gente, no, no hay mucha gente que está con el asunto de computadores en la casa, de todo el mundo está afuera. Mucho vehículo también, pues Sebastián, que es lo que siempre nos ha pasado. Pareciera y se ve con carita tan así. Disciplina china todo esto. No es la miseria que se habla, que los pobres no ven tan mal. Ya. Pero esas cositas no. Es lo feo. forma de mantener una disciplina, porque si tú permites el grupo solo vacío, después tienen las famosas manifestaciones. Pero también es cierto que nadie tiene derecho a cortar una manifestación ni a dejar que la gente se exprese. Sí. Pero yo, en lo personal, me gusta el modelo de China. Y ese respeto hacia la autoridad. Y ese respeto hacia los adultos mayores, o sea, todo es un respeto. El problema es que, claro, es o sea, ella va a pensar dos veces antes de hablar o echaría el cabello. Por ejemplo, cuando yo hablo con Primé estas cosas, él le cae y le cae pregunta, porque hablaba por Zoom, por cámara. Entonces, en ese tiempo, no hay que contestar. Entonces, trata de evitar ciertas palabras y no la va a contar. Entonces, tener esos cuidados de censura. Y ahí entra quizá el discurso de la libertad y todas esas cosas, pero yo la verdad es que tenemos un país disciplinado. Un país disciplinado es un país disciplinado. Siempre y cuando, dada la corrupción, siempre y cuando sea justo, entre partidos, etc. Pero sí, por ejemplo, no sé, no, entra el profesor a la sala de clase, ¿cómo? Bien, una vez el profesor, ¿qué es lo que tiene la universidad? ¿A qué parte ahí? ¿Qué quieres? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué desde el primero básico, de los profesores, tú, todo lo que, bueno, otro profesor, ahora el profesor tiene que ser profesor. También yo soy el estado de calidad de los profesores. Pero Seba, eso había. Yo me acuerdo cuando yo en la clase, cuando entraba la profesora, buenos días profesora, y bien disciplinado. Y ahora está diferente de otra cosa. Este, bueno, el sistema que tenemos, bueno, también es el cuento que dijiste que llegaba mal, aparte de verlo con mal, y se costaba mal, ponía los dedos así, claro, y las reglas. Oiga, no, y de cara a la pared, también la ponían a mí. Es que poco los sistemas de gobierno han salido perdiendo. Oye, es muy bien los derechos del niño. Lo que pasa es que yo creo que los famosos derechos del niño están bien, pero con el mismo énfasis en que se habla de los derechos del niño, también hablan de los deberes. Yo creo que esa es la parte que se ha obviado. Sí, igual. Yo siempre había dado un dulcecito porque estaba obviado cuando me andaba fuera. Sí, hoy una vez, perdón, voy a contar a alguien, pero que sí. Antes, cuando yo estudié, se hacía una hora en que tú cosías. Aprendí a pegar botones, qué sé yo, alguna cosa. Y yo me acuerdo de una vez que me peleaba así. No puede ser, pero no me acuerdo cómo tampoco fue. ¿Sabes tú qué es el punto? Una de las tardes de granito de la que me estaba peleando. Me han mandado a coser el botón. Y no sabía de dónde sacar aguja. Resulta que había un curso que hacían pura costura, no me acuerdo cómo se llamaba, y allá fue a pedir una agujita y un hilo, así de alguna manera me las arreglé, como que la profesora quería por favor que le mandaran una aguja y un hilo porque se le había descosido un botón y tuve que coser el botón, claro. Entonces esas cosas yo creo que, pero ahora ya no se da, porque ahí uno aprende. Estamos mal como sociedad, y creo que Sudamérica no solamente Chile. No iba a tener mucha oposición también. Ya tenía un problema, por ejemplo, con el tema del quinto retiro. Sí. ¿Qué opinas usted al respecto de eso? ¿El quinto retiro? Yo creo que no. No, es porque van a ser van a rendir todo claro a sí misma. Y ahora yo realmente la gente que más necesita realmente. ¿Y es porque tiene fondo? Voy a retirar todo. Hay gente que no tiene nada. Yo creo que los que van a sacar es gente que tiene plata. Y hacen negocio, compran cosas. O sea, se está favoreciendo a los que tienen dinero. Subir el sueldo mínimo ya. Eso sí, eso sí. 400 lucas, listo, sus subsidiado por el Estado, porque obviamente no puedes cargar las manos a las pymes, si la pyme con suerte le puede pagar ¿cuánto está? 30 horas. No la puede subir tanto de una, pues, el Estado tiene que pero sí, ya, usted dice 400. Pero también tienen que tienen que tener todo un nivel, porque si le suben a 400, si las cosas están caras, imagínense el cilindro de agua va a llegar a 30 mil pesos, no alcanzar con 400 tampoco. Creo que están, escuchaba en la mañana yo que están viendo las municipalidades y que esa cosa de ellos se cargo de la venta de los cilindros. Está muy caro. Sí. Se tiene fome, ¿ah? Y a lo mejor va a tener que tomar decisiones bien drásticas. No le puedo creer. Bueno, eso para que usted vea de qué. Yo creo que puede poner un IFE, ¿verdad? Pero es que también es que el IFE genera lo mismo. El problema es que cuando hay más plata en el mercado, se genera la inflación, no suben los precios y queda la escoba. Yo lo que haría es focalizarlo, porque un IFE universal no. Pero sí prestarle apoyo a los que están mal en el momento. Por ejemplo, los que están cesantes y los que están pero te ayuda a los por la 20 que es lo que hacía el gobierno. Es que lo que pasa es que el gobierno porque razón que vivían los trabajadores, imagínense que ellos ocuparon toda su plata de ellos, de, por ejemplo, de la cesantía, que eso no debiera haber pasado, pero lo hicieron que ocuparon su plata. Ahora, su cesantía. O si no, bueno, arreglen las pensiones y los sueldos, porque por ella compensaron algo. De los sueldos, sí. Pero si no, para la persona que cuando no pega, tiene como. Claro. Son dos en uno. Sí. Pero si tiene más, si es suyo, si es suyo, si es suyo, si es suyo. Es que el problema es que al final la gente está confundida de muchas cosas. Porque Piñera dejó el bono hasta junio, julio, para las mamás que tienen que cuidar a los niños menos de 2 años y medio. Entonces, son cosas que la gente se confunde. Aparte que hay cosas que le han cambiado nombre. Ahora imagínense, el otro día estaban hablando en la tele que hay no sé cuántos millones de pesos los bancos que la gente no ha cobrado. O gente que ha fallecido. Y esa... No merecía un hijo porque si tenía lucas, si tenía pega, y cobra igual. Ahora dice la Anita, por ejemplo, ya, que suban los sueldos. Pero lamentablemente cuando suben algo, es mayor de 65 para arriba. Cuando hay gente que no tiene los 65 y reciben pensiones de 80, de 140 mil pesos. Y la subieron ya, ¿eh? Valió la pena. Sí. Ya, pero de 65 para arriba, y la gente que tiene menos de 65. Pero esa gente todavía está trabajando. Ahora hay gente que... Porque la jubilación va de los 65 para arriba. Se supone que antes de eso la gente puede trabajar. O sea, hay mucha gente de 63, 64 que está trabajando en este momento. Claro. Si el problema es que la gente se retira antes nomás, esperando que le llegue la gana. ¿Por qué? ¿O cuánta gente la que está pasando mal esto? También. Porque tienen que ver, por ejemplo, ella según por la ficha CO. Pero hay gente que realmente tienen. Aparte de su sueldo, tienen otras cosas, o sea, otras de entrada, como se dice. Entonces, como yo le digo, hay gente que realmente, claro, la gente que tiene plata en la AFP, obvio, a los 60, ojo, el otro. Cuando sea el cuanto usted sabe, pues. Ya sea no sea agradecida, sabe, pues. No, no tiene nada especial. Esto fue cuando empezaron con el asunto con el sacar pase, cuando en ese periodo. Como nosotros llamamos la paz. La verdad es que yo entiendo a Carmencita lo que ella dice, pero también hay otra cosa, de que hay gente que se esmeró más, que le tuvo o tuvo la suerte de poder tener un trabajo, y hay otras que no hicieron nada. Tampoco es esa parte que verlo, o sea. Muchas veces digo, es difícil entregarla todo. Es complicado, pues claro. Pero. Seguramente, ¿cómo lo hace? Porque ya hay una cultura de arte. Sí, y por aquí ni eso hay, pues. Oh, no, no, no, no. Ofrecen los asuntos de Movistar, de Entel y cosas por el estilo, cable. No, si mire, una promoción por 3 años de, un ejemplo, de 20,000 pesos. Ya, eso te llenó a 3 años, pues. Pasan 3-4 meses y de los 20 ya le suba 40. ¿No? Y si usted va a retirar, que le vengan, no, que mire esto, que como, que aquí, que allá, ya. O sabe que le vamos a cobrar, por ejemplo, lo que usted ocupó. No le va a salir menos de 15,000 pesos, 7,000 pesos. Resulta que usted va allá, no le ha llegado la cuenta. No, es que mire esto. Y después llama, sabe que no ha venido a pagar, pero de 30,000 pesos. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Sí, es que no hay que decir con las tarjetas. No, sí, es lo peor. Y la gente lamentablemente se va. La gente vive. Sí, es que andan dando ofreciendo a los chicos. Esa época, el tema de también, por ejemplo, era 85. Es la plata, claro. ¿Con 18 años de dónde? Pero si dice a todos los niños, mismo que el mío también, cayó en esa. Sí, pero hay una responsabilidad compartida, pero uno es el que decide realmente. sea, le, no, mire esto, no, si que tía, no, que aquí allá. Si ellos saben que son jóvenes y no tienen un trabajo, a eso voy yo. Sí. Chiquillo, vamos a... Una última. Ya, una última. Ya, ya, quítale eso. Esto fue el día lunes. ¿Ya? Me cortaron mi teléfono. Yo, oh, eso me olvidó pagar. Ahora ya me llegan las... boleta y está todo en... Exacto. Bueno, me cortaron el teléfono. Yo, oh, indignado. Ya, voy a pagar por el computador. 25 mil pesos. Claro, ¿cómo se me ha dicho? No sé, ¿qué me pagan el teléfono? Porque tengo una paciente que trabaja en Claro y es una moneda. Y pago 12 lucas. Ese es un gran. Excelente. Y lo que estoy pagando es 25. Oye, me siento. Pero se me ocurrió revisar la, el detalle de la margen. ¿Qué crees que me estás cobrando más? Pensé que tuve el tiempo, busqué la boleta en internet, encontré el detalle, y claro, al final del día, no sé si me comencé atrás, cambié mi celular y estoy pagando con el celular más por el equipo. Y yo, porque realmente vamos a mirar los pagos anteriores, 25, 25, 25, 25, 25, 25, y claro, porque era 25, era 25, era 25, así que hay que ver la boleta. Sí, claro. Ah, no siempre sé, tiene la culpa la gente. Bueno, vamos a una pequeña pausa musical, decimos. la lluvia. Cae, cae. Son mil recuerdos de ti. Mientras siento caer sus gotas, un poema a sus labios, pero en ellas oír la lluvia, trae el eco de ayer, ya noche de amor, de aquella promesa que hiciste, esperarme por siempre y que no se cumplió. Hoy has vuelto otra vez con recuerdos, con la lluvia que siento caer. Hasta ahora Espacios FM en el 107.3. We'll be right back. soñando la mañana, son las 11 con 24 minutos. Pasó rápido, ¿ah? ¿Cierto? Uh-huh. Oh, ¿me lo dice a mí? Tan sincero que no. Simpatiquito todo el tiempo. Qué bueno es. Pero eso fue, yo creo que esa es la clave, Sebastián, ¿eh? De la felicidad, claro. Pero a veces no se puede. A ver, yo creo que naturalmente no se, es poco probable que uno ande todos los días así contento. Está todo de acuerdo. En la mañana, bueno, que usted, yo, a mí, bueno, sí, me hablaron de la violencia en realidad, pero en la mañana hubo algo que, pucha, que me dolió alto, como madre me dolió mucho. El chico que salió, creo, con otro amigo y sucedió en Puente Alto esto. Y resulta de que ellos vieron de que estaban unos tipos, los iban a asaltar. Sí. A ver, se equivocaron, eso es lo más terrible, se equivocaron, porque ni siquiera era delincuente. Él iba arrancando porque lo iban a asaltar. El problema es que cuando uno toma la justicia por su mano, oye, ¿sabes que se escuchaba clarita la voz de un inmigrante venezolano? Yo, oh, Dios mío, lo mataron, Dios mío. Sí, también. Sí, también. Pero también esa madre. Porque la madre también salió haciendo declaraciones porque vio que su hijo es un amigo también. El que vivía, porque primero lo habían tratado como un delincuente, chico. No, pero eran dos. Claro, y era, me parece que eran tres, Sebastián. Si cada cual arrancó para todos lados. A distintas Claro, la exacto, la idea era. Él se veía como en un instante trata de refugiarse debajo de un vehículo y en su desesperación seguramente pensó que lo podía pillar, no sé. Después se sube al capó del vehículo para saltar a la vecina. Como usted dice, le dio mucha pena. Y eso es como usted dice, ¿no? La violencia aquí ya no hay, está demasiado. Cada persona hace justicia por sus propias manos. No hay una confianza en la confianza en la policía, ni que le dio una ley. Pero yo encuentro que, a ver, yo creo que va a ser bastante complicado poder arreglar eso. No se puede suspirar. Bueno, pero ¿por qué la gente antes, claro, ahora todo el mundo dice que claro, ha debido a también a otras situaciones? Por ejemplo, también vi en la mañana un carabinero que chocó, tengo entendido, con un auto y el hombre, el carabinero, estaba tomado y se le notaba, ¿eh? Y hablaba así bien, con su voz bien traposa, y estaba curado. La selección que hay para el carabinero es muy mala. ¿Usted cree que para el carabinero? Hay menos carabineros postulando, entonces como que es oportunidad. Claro, porque se necesita. Bueno, ¿y cómo podríamos arreglar eso? ¿Cómo podríamos arreglar eso? Es que el problema es lo siguiente, Sebastián. Aquí, cuando postulan, son tres etapas. El carabinero que va a la escuela carabinero, que es diferente, y a los que van de suboficial y los que van a Santiago a estudiar. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué ya no están postulando? Porque siempre mandan al más raso a las calles a proteger a su mayorengo, y los que estudian para suboficial, eso no es tanto. Por eso, perdón, Carmencita, por eso se hablaba cuando Jado daba su discurso, que decía de que las instituciones tenían que tener su alto mando, pero por meritocracia. O sea, todos entrar a un edificio. Y el que quiere surgir y ser alguien va a tener que hacer las cosas bien, y portarse bien. Y estudiar, claro. ¿Qué cosa? Una mancha. Oye, pero esto de serie que andan haciendo en la foto, oye. Son chicas serias. ¿En serio? ¿En serio? Sí. ¿Se siente increíble? No. Hoy día anda un tumido. Sí, fíjate, tu hermano es una persona... Oiga, sí tiene toda la razón, ¿no? O sea, con esas fotos no son... ¿Pero se me cree? Sí. ¿Pero se me cree? Sí. En el programa que tenemos con Juan Carlos, de deporte, hace una discusión. A ver. Yo sé que tenemos enviado especial, porque no despegado el club de ético. Ah, qué bien. ¿Sí, Juan Carlos? Ah, qué, a ver. ¿De qué estamos hablando hoy? De la violencia. De la violencia. Entonces, entonces, hay tanta violencia, hay violencia, violencia matrimonial, hay violencia de todo. Entonces, se cuenta, vemos que esta semana, dos semanas que ya las personas, los hombres que ya han matado a las mujeres, los convivientes. Sí, también hemos tenido muchas por todos lados. Sí, ¿sabes? Estamos todos violentos, ¿eh? Porque uno también de repente se implica por tonteras, ¿no? Bueno, como dice Sebastián, hay que empezar la mañana feliz. Bueno, ¿cuál es su secreto, pues, Sebastián? Para levantarse feliz. Yo creo que pero es que mismo Sebastián dice que él se levanta en la mañana demasiado temprano, los niños también, porque es llegar a una hora. Entonces, empieza en la mañana el problema, porque los niños, si él se levanta a las 5 de la mañana, después se levanta a las 9 de la noche, salir al colegio, y si se atrasan, entonces... Oiga, todo esto, ¿cómo van sus matitas? Ay, no le puedo creer. Oiga, tenemos a la delegación de Rocío González. Ya. ¿Ya? Sí, sí. Estamos viendo, pues, gente chilena que está haciendo cosas a su mano. ¿O no? nosotros como seres de todo. Sí, la verdad es que yo tampoco le veo. Claro, y considerando también de que ese cachito repercute en nosotros. Y la casa es parte de la intervención. Entonces, no solamente la influencia de la casa, sino que también porque hay una de la casa, no hay una de la película. Se podría, a ver, ¿se podría dejar una isla como cárcel? Yo no la quiero ver, no. No, se me han dicho que es muy buena, pero no, yo no la he querido. ¿Ahora vas a ver Netflix? No, en Netflix. Yo tengo la mínima. Ah, oye, pero ahora tengo entendido que Netflix quiere... Claro, esas malas prácticas. Pero está buena la serie, pero yo aquí, claro, que el tipo... Entonces el acto es así para mí. También digo el acto, entonces se sabe. Así que yo no sé cómo mejorar o cómo adaptarse a los actos. Porque a mí no se lo voy a mostrar en imágenes. La cantidad de cosas especiales disparando en la calle, ¿verdad? Y que venía hasta allá. Bueno, si te sabes, yo sé que tuvimos un teléfono que llevaba la información a un acto en la sala del sector. Yo, no, Nancy, que me avisa que recién viene saliendo de ahí. ¿Nancy? No. Me avisó de que saliendo de la reunión con Alonso fui. Si te dije que no importaba, creo que el próximo, la próxima semana. ¿Y está bien? No. No, porque tampoco cuando vino, creo que nosotros nos vimos a hacer. Así que. Pero bueno, cuando ya fue. Cuando fue. Oh, sí, claro, ¿no? Pues sí, aquí hay que tener tiempo, si para gastar estas cosas. Yo estaba escuchando eso de ustedes, pero sabe usted que yo digo para estar agonizando cada partido. Que nos den el corte final de un día. El corte final es el tópico de la generación. Sí, estamos muy de acuerdo, pero esa generación ya envejeció como toda la generación, como todos los seres humanos. Nunca se le ha ganado, tengo entendido. Nada imposible. No podemos ver el empate. Vamos a ver qué pasa, pero necesito colocarse. Pero la verdad es que es una agonía, porque cada partido, o sea, llegamos a este punto en este momento que cada partido es una agonía verlo. Entonces digo, ¿para aquí no estamos ahí? O sea que, ¿cómo el mal de mucho consuelo de tonto? No, si que porque antes, por ejemplo, con el Bielsa y con San Paolo y después, pucha, claro, nosotros jugábamos tranquilos porque sabíamos que íbamos a ganar. Claro, entonces, y ahora no, porque es un estrés más, nomás, como... Entonces, ¿vale la pena? La gente no hace... Vale la pena, es futbolera. Si yo, la verdad, derechamente no soy futbolera. No, no, no. No, es más, yo ni lo voy a decir. No, es difícil, pero como digo, es el último aliento de esta generación que estoy en la sorpresa. Y decir que con polémica, que mi hermana está, me parece que la gente va a hacer con nosotros, que no va a dejar que la gente va a hacer. Yo para empezar, no, creo que no voy a pasar una tarde tranquila. No, la verdad es que no soy de teleserie. ¿Y cuál? No sé. Tenía muchos problemas de sueño y resulta que después me di cuenta que esa cuestión de ver televisión hasta tarde te mata. Claro, me jugaba en contra y en el fondo era eso. Incluso tenía problemas para la mañana, me despertaba muy temprano. ¿Cómo se llama? Insomnio crepuscular. No, por ahora no, no, no, no. Y no voy a cambiar eso de un partido. O por una serie. Bueno, ya me quedo más. Ojalá que ganara, y ojalá que ganara por un buen margen, para que así estuviéramos el próximo juego, jugáramos, estuviéramos todos tranquilos. Sí, ¿eh? Más encima, ¿ves? ¿Ves? ¿Cómo se puede haber? El Bielsa. Después de la generación dorada no apareció nada. Porque el Estado de ahora se va a la música, a las plantas, se va a la plata, la imaginación se produjo más prioridad. Bueno, yo me acuerdo que el Bielsa lo que quería era armar una escuela de fútbol. Claro. No, yo que el día que me lo juegue no puede ser. No es posible. Vamos a ver qué pasa. Pero. Claro, porque siempre andamos en la cuerda. Entonces salimos de una y después bailamos en la otra. Y así nos va. No la tengo. Eso sería todo, Sebastián. Mire, échale algo si usted quiere. Bueno, aporte, sí. Más de lo que ya ha aportado, claro. Dice. La brujita mala. ¿Puedo tirar bueno? Sí, dígale algo más. En mi celo. Persona con padres importantes en la cosa. Chile es un equipo redondo, con la base del Liga Puno de la Guerra. Chile se fue en el equipo de... ¿Qué se fue ahora a Colombia? No, no, no, no, no, no. ¿Cómo lo hemos explicado? Sí, obviamente, claro. Por esto, para esto, esto es siempre importante, ¿eh? Agencia de Maipú, atento Juan Carlos. Nuevas señoritas, 100 inscripciones, lencería. 96-189-8277. Agencia Mano Bella, personal renovado, amorosas, todo servicio. 9-726-47-889. Apoyamos a las pymes y al emprendimiento de la región. Sí, no, ya te ponía el precio, no hay precio. No, oye, sí, joven. Quizás ahora. Para arriba soy cálida y para abajo soy cálida. una de las sorpresas. Llevar por la melancolía, pero eso es un lujo que en este momento no puedes permitirte porque necesitas todas tus fuerzas para conseguir tus objetivos. Hoy te darás cuenta de ello. Tauro, buen día para plantear alguna mejora laboral o económica y defender lo mejor que sepas tus intereses. Todo te favorece, hoy podrás llegar a acuerdos bastante provechosos en el aspecto material. Siéntate a negociar con confianza. Géminis, desconecta el móvil y no te obsesiones con él porque es posible que te dejes llevar por eso y no hagas otra cosa que perder el tiempo. Intenta distribuir el tuyo para hacer cosas que te aporten mejores beneficios. Cáncer, es momento de disciplinarte un poco en algo que te beneficiará físicamente. No puedes dejarte llevar por una alimentación desordenada y lo cierto es que debes plantearte mejorar en este aspecto por tu bien. Parece que hay una llamada, ¿cierto? A ver, ya. Ya. ¿Sí? ¿Aló? Llamadita. Es que está buena la, sí, la oferta, sí. ¿Aló? ¿Aló? ¿Aló? Ah, qué bueno. ¿O lo escucho o lo ve? Ah, qué bien. Ya, muy bien, ya. ¿Cuál es su nombre? Ya, Luz María, ya. Entonces tenemos a Mariano y a Luz María. Que esté bien. Chao. Chao. Ya, bueno, tenemos dos personas. Me dijo a Carlos cómo tiene su arrastre, ¿eh? Sí. ¿Tien? Oye, no me van a dejar de ver. El horóscopo, pero está bien, sí, po. ¿Aló? Hola. Buen día. Bueno. Señor sensual, ya. Sí, se le nota. Sí. Ya. Juan Carlos, ¿puede dar esa respuesta o no? Ah. ¿Cuánto? 44 calzas, Juan Carlos. Ya, ya. Listo. Por nada, hasta luego. Ya. Oye, Juan Carlos, que ha tenido buena racha, ¿eh? Se pasó. No, si tiene su arrastre, si para qué estamos con cosas. A ver, sí. Sí, ¿ah? Sí, yo tengo. O hay una sola arma que no tiene el closet. Sí, sí. ¿Cómo lo va a hacer ahí, Juan Carlos? No, solamente ganando. Ya. Sí, pues, sino, no. Si este es un concurso. Yo creo. Si lo dejan. Se lo dejan. ¿Alguno en especial? Porque podríamos hacer algo aquí total una vez a la cuarta. La luz. Ah, la luz. ¿Qué era? Mariano. Luz, la otra luz. Y el otro no es sensual. Yo sensual no le pinta. Pero quiso saber cuánto lo que pagaba. Sí, ahí la sospecha. ¿Cierto? Pues, y no entiendo por qué. ¿Qué es lo que tiene que ver eso? No, yo. Y bueno. Voy a leer, continuar el horóscopo, ¿eh? Para terminarlo ya. Cáncer, es momento de disciplinarte un poco en algo que te beneficiará físicamente. No puedes dejarte llevar por una alimentación desordenada, y lo cierto es que debes plantearte mejorar en ese aspecto por tu bien. Leo, estás de enhorabuena. Hoy es el tiro de salida de tu nueva vida. Todo va a ser diferente a partir de ahora. Disfrutarás mucho con la cosecha de todo lo que has ido sembrando en los últimos años. Te sentirás muy feliz y querido. Bueno, tenemos otro llamado. Hay que atender a este concurso. Oye, me quiero que por el concurso. ¿Aló? ¿Hola? ¿Aló? Sí. Hola, buenos días. Buenas tardes. ¿Ya? ¿Ya? ¿Soy Fabiola? No le puedo... Pero que yo pensé que Carlos. Ya, que sonamos. Juan Carlos tenía que haber. Son todos casos, un gel que tenía una colona, imagínate. Sí, yo, ¿cierto? Sí. No, no. Sí, yo estaba comprometido. Hacer el concurso, sí. Así que el sí lo decía lamentablemente para Mariano, para Luz, para el sexual, claro. El concurso no lamentable. Vamos a intentar, no sé, ojalá. Tengo alguna otra fórmula, pero hoy viernes no, y Carlos Chula, yo de verdad lo siento. El último que llamó fue que era de a lo mejor choqueado, porque él quería una, no sé, de pasión, o no sé. Bueno, vecino, ustedes vieron, llamó la polola. Sí, llamó la polola de Juan Carlos, entonces vamos a tener que hacer que viene algo. Se suspende, sí. Ya, puede terminar de leer el horóscopo, sí, porque yo sé que hay algunos que esperan el horóscopo. Estamos en Virgo. Un suceso inesperado te pondrá a prueba en el trabajo. No pierdas los nervios en ningún momento. Está bien que seas una persona exigente consigo misma, pero no hasta el punto de perder la perspectiva de las cosas. ¿Quieres que siga leyendo el horóscopo? Vamos en Libra. Sí, ya, ok. el miedo al compromiso puede hacer que pierdas algunas oportunidades maravillosas. Alguien que ronda por tu entorno se está fijando en ti, pero tú no te has dado una oportunidad. Se trata de alguien valioso. ¿Qué le parece? No le temas a nada. Eso es mío. Ya, continúa. Escorpión, ¿qué? No, escorpión. Carmencita, Carmencita, Escorpión, Carmencita. Uno de tus familiares te contará algo que te parecerá bastante banal, pero que para él tendrá mucha importancia. Muéstrate todo lo afectuoso que puedas y demuestra que tienes empatía. Es bueno que ellos sientan tu comprensión. En las finanzas le irá bastante bien, gracias a su esfuerzo, llegará la recompensa y al parecer llegará un bono por él. En el amor, sigo avanzando. Sagitario, un suceso del pasado aún da vueltas en tu cabeza. Puede que las cosas no salieran como tú querías, pero al poder siempre estar en el momento presente, puedes comenzar un camino nuevo. Si te caíste, te lo un suceso. El sedentarismo podría jugarte pronto una mala pasada a menos que te pongas manos a la obra. No dejes de pasar más tiempo sin hacer ejercicios. Puedes inventarte una rutina en casa o simplemente con un superman. En el amor, sí lo es. También. Acuario, un amigo o familiar te pedirá un favor que te parecerá algo bien mencionado. Siéntate libre de no hacerlo. No tienes ninguna obligación, pero si te decides, convierte tu lado de corazón. Sin duda será edificante para ti ayudar. Es que lo que te dices. Sí, sí, sí. Piscis, no consigues conciliar el sueño a las noches. Te desvelas con demasiada frecuencia, a veces tardas en dormir. Y le das demasiadas vueltas a tus problemas. Es importante que aprendas a relajarte la vida. Bueno, vecinos, gracias Sebastián por haber venido hoy día. Gracias vecinas por escucharnos y gracias a Carmencita también y a Juan Carlos obviamente por el concurso. Qué pena, ojalá que no tenga problemas en su casa, nomás Juan Carlos, porque esto fue sin querer queriendo. Si usted hubiese avisado que tenía compromiso, habría sido diferente. Si mañana abrimos a Juan Carlos con las maletas porque algo pasó. No, Juan Carlos ya lo merecía, parece. Sí, no, no, Sebastián. De eso se trata de estar así como estamos hoy en día, en un programa que sea alegre y todo sea con buenas intenciones y buena alegría. Así que yo igual me despido y le doy gracias a Sebastián que pudimos tenerlo hoy día. Y que ojalá. Ojalá, ay, no, nunca no sabe nada, por favor. Eso, vecino, gracias yo otra vez. Y bueno, mañana viernes. Y el lunes a las 14 horas, tan deportivo. Eso, Sebastián Valencia. Es el mundo, está muy bueno ese programa. Ya, vecino, hasta mañana.